aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos una semana más a este programa de aquí, La Voz de Europa, emitiendo para toda España, toda Europa y también para todos los españoles y europeos, pues dispersos por todo el mundo. Españoles y europeos, que estamos en una situación, como luego veremos en el debate, realmente crítica. Nos hablan mucho de la protección de las minorías. Cuando nos comentan esto, evidentemente se refieren a las minorías étnicas que hay en Europa, los africanos, los asiáticos, etcétera, pero al mismo tiempo que nos comentan esto, pues nos hacen un discurso globalista de ciudadanos del mundo, etcétera. Pues bueno, les copiamos el discurso y en esa ciudadanía mundial que nos quieren vender, pues vemos que los europeos somos una minoría muy pequeña y además en franca regresión. Entonces, tanto que se habla de la protección de las minorías étnicas, pues hay una minoría étnica que debe ser protegida, como veremos luego en el debate, porque estamos siendo directamente atacados, pues esa minoría étnica somos los europeos. A nivel interno, hablaremos de la situación política de España, de esa sorprendente invitación de Albert Rivera a la reunión del Club Bilderberg de esta semana, y también pues de esa campaña que le siguen haciendo a Pablo Iglesias y a su partido Unidad Popular. Unidad Popular, que es la traducción directa del vasco y significa Herri Batasuna, o sea que es una declaración de intenciones total. Y además, ¿dónde está la unidad de este partido? Un partido que es separatista en media España, que está promoviendo el enfrentamiento entre hombres y mujeres, el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores. ¿Este partido de verdad es unidad o está promoviendo la desunión total, social y nacional? Un partido que promueve la balcanización étnica, religiosa y nacional de España, que promueve el separatismo. ¿Es Unidad Popular esto o es todo lo contrario? La auténtica unidad popular, la auténtica unidad nacional, la defienden movimientos sociales y nacionales que están en auténtico auge por toda Europa y que aquí en España pues estamos denunciando desde Democracia Nacional que estamos en un problema de régimen, que esto no da igual votar a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos y que el problema está por encima de todos ellos y es un problema de régimen del 78 que se hizo para destruir directamente la soberanía nacional y por encima de él el problema de la Unión Europea que de la misma forma fue creada para destruir Europa. Hablaremos de todo esto, hablaremos de la política nacional, de Albert Rivera, de Pablo Iglesias, de las alianzas que se pueden hacer luego de las elecciones. A nivel europeo hablaremos de noticias auténticamente preocupantes que se están dando y que se están previendo para el futuro próximo de Europa y para terminar hablaremos de un caso de explotación laboral masiva que se ha dado en los campos valencianos. En la sección de entrevistas hablaremos con José María Zabala, con el escritor José María Zabala, que nos presentará su último libro. Y en las secciones habituales, Cristina Martín nos traerá el parte semanal de La Invasión y Enrique Lemus, la efeméride de la semana. Nada más, noticias y empezamos. Procesados los expresidentes de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el caso de los ERES. Según la inteligencia búlgara, en Europa hay unos 5.000 extremistas del Estado Islámico. Los beneficios del neoliberalismo se podrían haber exagerado durante décadas según el FMI. Así era el contrato del alquiler de la exalcalde de Barcelona Trias con los ocupas. Todos los gastos pagados para evitar disturbios. El presidente turco Erdogan declara que controlar la natalidad no es propio de los musulmanes. Cerca de 3.000 oficinas bancarias cerrarán en España en los próximos 3 años. El gobierno de Rajoy genera en la seguridad social un agujero de más de 60.000 millones en 5 años. La Comisión Europea impondrá a España un ajuste de 20.000 millones al año desde 2019. El Dalai Lama cree que han llegado demasiados refugiados a Europa. Detenido un pakistaní en Hospitalet por difundir propaganda yihadista. El arzobispo de Valencia, Cañizares, llama a desobedecer las leyes de ideología de género y asegura que se ha querido destruir a la familia como se hizo en la Unión Soviética marxista. Empezamos, después de leer las noticias de la semana, a debatir sobre la actualidad nacional, europea e internacional. Está aquí en aquí la Voz de Europa, otra semana más, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Un saludo, Miguel, y hola a todos nuestros oyentes. Se ha producido en Madrid estos días la reunión de una escuela de negocios y el presentador de la misma ha sido un personaje llamado Peter Sutherland. Seguramente la gran mayoría de vosotros no tienen ni idea de quién es este personaje, pero es deciros que es el responsable de inmigración de la ONU y en esta reunión pues ha dicho unas declaraciones bastante interesantes y preocupantes al mismo tiempo para los europeos. Este señor ha dicho frases como que la inmigración aporta más beneficio que gasto a las sociedades desarrolladas. Dice que la movilidad de las personas entre países y continentes es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Este Peter Sutherland va un poquito más allá y añadiendo al ya mensaje habitual de que tenemos en Europa la obligación moral de prestar apoyo a los refugiados que huyen de conflictos como el de Siria, a esto le añade que también tenemos la obligación de acoger a los que huyen de desastres naturales o de la falta de oportunidades económicas. A ver, yo hago la suma de toda esta gente y me dan unos cuantos cientos de millones por todo el mundo, por todo el planeta. Gente que tiene faltas de oportunidades económicas, que vive en la pobreza, etcétera. ¿Quiere decir este Peter Sutherland que Europa tiene que acogerles a todos? Y además es un responsable de inmigración mundial bastante extraño, porque no dice nada de que los bolivianos tengan que emigrar a Perú, o que los tailandeses tengan que emigrar a Corea del Sur, o que los senegaleses tengan que emigrar a, no sé, a Zimbabue. Su discurso se resume en que todo el planeta tiene que emigrar a Europa. A este discurso añadirle algo bastante curioso, que en este acto no solo participaba este Peter Sutherland, sino que también participaba un tal Spencer Abbott, que es comandante de las Fuerzas Aéreas Americanas y empleado del Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, un alto cargo, una persona muy importante dentro del ejército de Estados Unidos, que ha declarado que en un mundo globalizado no solo es deseable, sino esencial buscar la inmersión en culturas diferentes a la tuya propia, y añade que los entornos multiculturales presentan retos únicos, pero son la norma y no la excepción. La verdad es que es bastante extraño que hace un alto cargo del ejército americano soltando este discurso neo-hippie, super guay de multicultural de diversidad étnica. Yo no lo entiendo, la verdad. Este Peter Sutherland es un proinmigracionista radical total. La verdad es que sus discursos a favor de la inmigración masiva hacia Europa son constantes y ha soltado perlas como que los estados de la Unión Europea deben relajar las restricciones sobre los inmigrantes, incluso los poco cualificados. Ha dicho que la inmigración es fundamental para el crecimiento económico con independencia de lo que piensen los europeos indígenas. Es decir, que aquí si los europeos estamos en contra de la inmigración, da igual, nuestra opinión no cuenta para nada. Ha dicho que el multiculturalismo es inevitable y deseable y que una oposición a una mayor globalización es moralmente indefendible. Con todo esto mucha gente se preguntará, bueno, este Peter Sutherland, ¿quién es? ¿Será una especie de hippie con el pelo largo, con barba, con flores en el pelo, que fuma porros todo el día en una comuna hippie con africanos y con asiáticos y mundo multicolor? Pues no exactamente, os invito a que visitéis la Wikipedia, Peter Sutherland, y veréis un currículum bastante interesante y bastante... según el discurso oficial, pues no muy progre ni muy multicultural. Este señor es un empresario, un multimillonario irlandés. Fue uno de los responsables o uno de los capos del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, es decir, lo que fue después la Organización Mundial del Comercio, una de las principales instituciones mundiales de comercio mundial que busca ese libre comercio mundial por encima de los estados. Fue presidente de la British Petroleum, una de las principales petroleras del mundo, y de Goldman Sachs Internacional, también uno de los principales fondos de inversión del mundo. Participa en el comité del grupo Bilderberg y es presidente de Europa de la Comisión Trilateral. Y además, y preocupante también, consejero financiero del Vaticano. Es decir, que estamos ante un globalista de primer orden. Si por encima del Club Bilderberg existe algún tipo de reunión de 10 o 12 personas, seguramente este Peter Sutherland será una de ellas. Entonces aquí la pregunta que nos hemos de hacer es ¿qué hace un superpoderoso multimillonario banquero promoviendo la entrada masiva de extranjeros hacia Europa? Debería hacernos reflexionar, sobre todo a la gente de la izquierda, de la extrema izquierda más o menos noble, que son los que también están defendiendo esta entrada masiva de extranjeros y elementos multiculturales hacia Europa, deberían hacernos reflexionar sobre cuando estos grupos capitalistas y globalistas también están defendiendo esta entrada masiva. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la ONU está promoviendo esto? La misma ONU que lleva 70 años promoviendo todo tipo de controles de la natalidad, bajando la natalidad en Europa. Ahora nos dicen que tenemos que recibir esta entrada masiva de extranjeros justamente porque la natalidad está bajando. La verdad es que tienen bastante cara a esta gente. Y además, esta gente defiende esta inmigración masiva porque sean humanitarios. Recordemos que estos son los que provocan las guerras. Este señor, presidente de Goldman Sachs, una de las responsables de la crisis del año 2008, que llevó a decenas de millones de personas a la pobreza y a la miseria, este señor se preocupa por los pobres refugiados y por los pobres inmigrantes. ¿Quién se cree eso? Este señor, que seguramente estuvo en la reunión del Bilderberg, donde se decidió apoyar al terrorismo islámico para lanzarlo contra Assad, ahora nos dice que Europa está obligada a acoger a los refugiados de la guerra que él ha provocado. ¿De verdad hemos de creernos que esta gente que provoca las guerras, que matan a cientos de miles de personas, cuando promueven esta entrada masiva, lo hacen por motivos buenrollistas y humanitarios? ¿O hay algo más? ¿O hay un plan contra Europa y de destrucción y de limpieza étnica de la población europea? Así que un aviso a esta gente, como digo, de la izquierda, de la extrema izquierda, noble, honrada, reflexionad. Ver cómo vuestros líderes están vendidos, el señor Pedro Sánchez, el señor Alberto Garzón, el señor de Podemos, Pablo Iglesias, cómo comparten al 100% ese discurso proinmigracionista con los grandes capitalistas y los grandes multimillonarios. Y finalmente, pues resaltar la contradicción de que este tipo de grupos globalistas que quieren esta inmigración masiva hacia Europa, al mismo tiempo protegen y defienden al Estado de Israel, que lleva una política de inmigración completamente restrictiva, que se rodea de muros y de vallas para que no les entre ni un solo inmigrante ilegal y ni un solo refugiado. Así es, Miguel. Las personas nos tenemos en alto grado, ¿no? Y siempre pensamos que hemos oído eso de que el hombre es un animal racional. Pensamos que tomamos siempre con la razón nuestras decisiones. Y la verdad es que somos muy poco racionales. Al cabo del día tomamos la mayor parte de nuestras decisiones por instinto o en el plano emocional, y esto es un hecho, y rara vez aplicamos la razón o la lógica. Y sobre todo, esta gente es experta en destruir toda razón y toda lógica en la política y al final llevarla siempre al terreno emocional, porque ahí es donde pueden imponerse, ahí es donde pueden con imágenes, con sentencias, como decir, es inmoral oponerse a la globalización o todas sus frases hechas, pues derrotarnos anímicamente para que creamos sus mentiras. Pero la realidad es que tanto gente de izquierdas como de derechas se conmovía hace algunos años cuando veía que el Tíbet había sido subyugado por los chinos y que los chinos eran muy injustos con aquel pueblo tibetano. La gente sufría de verdad cuando ponía la televisión y veía que aquellos blancos boers sudafricanos tenían un sistema aparentemente injusto sobre la población negra africana y estaban en contra del exterminio de esos pueblos, estaban en contra de la llegada masiva de gentes de otros lares para ocupar sus territorios. Estos procesos no solamente pasan en Europa, pasan en aquellos lares que son contrarios a los planes del nuevo orden mundial. Por ejemplo, clarísimamente tenemos un caso parecido en el Sáhara español. El antiguo Sáhara español todavía está, en teoría, bajo protección, por decirlo de alguna manera, española, según la ONU, pero Marruecos pues lo tomó de facto, lo tomó de una forma ilegal y está constantemente enviando inmigrantes marroquíes al Sáhara. ¿Para qué? Para irlos poco a poco diezmando, esquilmando, y el día que haya un referéndum que ya debía haberse celebrado sobre la independencia del Sáhara, pues evidentemente que el pueblo saharaui sea minoría frente al pueblo marroquí. Este tipo de invasiones totalmente planeadas, de desplazamientos masivos de unas etnias a otros territorios, de mezcolanza y de mestizaje, es algo que se ha utilizado constantemente a lo largo de la historia, o bien para colonizar territorios, o bien para destruir comunidades. No solo lo hicieron los soviéticos, no solo lo están haciendo actualmente los grandes capitalistas. Entonces, apliquemos la razón. Hay que ver este proceso que se está produciendo. Y este proceso va a terminar con la destrucción total de la Europa occidental, de nuestras etnias, y el objetivo siguiente será la destrucción de la Europa oriental. La finalidad, pues el dominio total del orbe, la implantación de un sistema, de un nuevo orden mundial con un gobierno dictatorial a nivel planetario. Todo esto que parece de ciencia ficción, que lo hemos visto tantas veces en películas, es lo que está sucediendo. Es el proceso que después de la muerte del comunismo y el fracaso del capitalismo se está produciendo, el proceso de la globalización. Ellos, los grandes capitalistas que dirigen este proceso, los grandes banqueros, los grandes, la élite empresarial, han sido muy hábiles en presentarlo no como un proceso político, ellos nos lo presentan como un proceso totalmente inexorable, amable, ¿no? Es que ahora el mundo es más pequeño porque vamos muy rápido con los trenes de alta velocidad y los aviones y los coches, y nos empiezan a contar todo este tipo de tonterías y de mandangas que evidentemente influye este tipo de técnicas de desplazamiento para que tengamos una percepción de que el mundo está más unido, pero eso no justifica que debamos demoler todas nuestras fronteras, nuestras tradiciones, mezclarnos, recibir millones y millones de personas de otras etnias, admitir creencias bárbaras como el Islam en nuestros territorios, admitir toda una escala de valores alejada del eurocentrismo, como si no tuviéramos todo el derecho como seres humanos a considerar que la cultura europea, cristiana, occidental, es la superior y es necesariamente exportable, como hace cualquiera de los pueblos del planeta, cualquiera de los pueblos que tenga fe en sí mismo, cree que su cultura es la superior, y este es un sentimiento humano legítimo. Pues no, estos señores nos obligan a que entendamos que nuestra cultura no solo no es superior, sino que es inferior y que debe ser destruida en aras de un mestizaje. Despertar, os lo decimos cada uno de los programas, todos aquellos oyentes, no hablamos de los que ya sois fieles en nuestro programa, que gracias a todos vosotros cada día somos más, cada día tenemos más descargas. Hablamos de aquellos que nos oís de repente porque cambiáis de iVoox, o porque os ha llamado la atención el título, o porque habéis dicho voy a ver estos fascistas, estos fachas, estos nazis, como queráis llamarnos, nos da igual, a ver qué es lo que opinan. Despertad, quitaros los condicionantes que os están imponiendo en la cabeza. Daos cuenta que es un plan maquiavélico de destrucción de pueblos, de dominación total capitalista. Porque esa globalización, lo único que puede a día de hoy oponerse son esos estados nacionales que, aunque están podridos y muy dañados, aún así, en muy poquito tiempo podrían recomponerse, podrían con sus estructuras, con sus organismos, con sus policías, con sus ejércitos, hacer frente a una agresión extranjera. Por eso quieren destruir y cada vez parcelar más las naciones. Por eso ese plan Kalergi del que tantas veces os hemos hablado no comprende solo la sustitución étnica de los pueblos, sino también el apoyo a los separatismos fraticidas como el catalán o el vasco para destruir aquellas naciones que tradicionalmente han sido opuestas a esa élite de la que siempre os hablamos, a esa élite sionista que ha dirigido el mundo en los últimos 3 siglos. Como dice Manuel, tenéis que despertar, porque es que ya lo están diciendo abiertamente cuáles son sus planes. Como os he comentado antes, la ONU, que lleva 70 años promoviendo todo tipo de planes de control de la natalidad, pero ojo, los está promoviendo, pero solo en Europa, porque en el resto del planeta no solo no hay ningún control de la natalidad, sino que está en una explosión demográfica totalmente fuera de control. Entonces tenemos que aguantar que venga el responsable de inmigración de la ONU, que está lleva décadas hundiendo la natalidad española y europea, que ahora nos diga que tenemos que aceptar a millones de tercermundistas porque nuestra natalidad es baja, la verdad es que es completamente indignante. Me recuerda al señor Felipe González cuando empezó la crisis de los refugiados, que dijo lo mismo, que es que Europa necesitaba a 20 millones de árabes musulmanes porque es que la natalidad en España y en Europa era muy baja. Claro que es muy baja, señor Felipe González, ha sido usted el que hizo todo lo posible por hundirla, fue usted el que aprobó la ley del aborto, fue usted el que aprobó todo tipo de leyes antifamilia, antinatalidad y profeministas radicales. Evidentemente, cuando se llevan ese tipo de políticas, la natalidad se hunde. Y luego usted tiene la cara dura de decirnos que tenemos que aceptar a 50.000 millones de inmigrantes porque es que la natalidad es baja. Pues evidentemente. Más noticias sobre esta crisis que está Europa, pues en el economista.es leemos a un economista alemán que se llama Wolfgang Münchau, que dice que Europa se tendrá que enfrentar al estallido de tres amenazas destructivas. Una es el Brexit, la posible salida del Reino Unido de Europa, otra es la crisis griega y la tercera, la más importante, como dice este economista, la tercera y mayor amenaza a la que se enfrenta Europa es la crisis de los refugiados, que está en este momento en un impasse. Todo dependiendo del posible acuerdo o no entre Alemania y Turquía, pero que está en una situación bastante frágil y a la mínima ruptura de este acuerdo, pues podemos tener otra oleada masiva de refugiados y de musulmanes. Y si hay acuerdo, casi peor, porque entonces lo que tendremos será 80 millones de turcos dentro de Europa. Así que pase lo que pase, la verdad es que el panorama es bastante preocupante. Y la tercera noticia, ya acabando en esta sección, es de una entrevista a un señor que dice pues cosas como estas, que las sociedades europeas van camino a la destrucción. Es un escritor que ha escrito un libro que se llama 2084, que es como una continuación del 1984 de Orwell, y en él se relata la Europa del año 2084, que directamente es una dictadura islámica. Habla este hombre de la creciente islamización en Alemania, en Francia, en toda Europa, y está realmente preocupado. ¿Y este señor quién es, diréis vosotros? ¿Es un ultraderechista nazi fascista europeo? Pues no, es un señor que se llama Boualem Sansal y es un argelino de origen musulmán. Es un argelino antiislamista que, según él mismo dice, enamorado de la cultura europea y que muestra su gran preocupación de que la cultura europea occidental desaparezca y sea sustituida por una dictadura islámica, que es lo que él prevé en su libro. Dice directamente: no me gusta el Islam, no creo en él y afirmo que no solo es un peligro, sino que es un gran peligro. Y acaba la entrevista con la pregunta: ¿es esto realmente el fin de Europa? Y este señor contesta: sí, ya no tiene ningún futuro. La verdad es que es triste que tenga que venirnos un argelino a los europeos a advertirnos del futuro tan negro que nos espera. Y además que no solo ha sido él. Ya hemos leído antes en las noticias al Dalai Lama advirtiéndonos de que estamos aceptando un exceso de musulmanes y que una Alemania musulmana sería pues directamente una tragedia. Además, aparte de esto, recuerdo el otro día un vídeo que vi en YouTube que era de un americano de raza negra que directamente se preguntaba delante de la cámara que qué le pasaba a los europeos, que por qué no reaccionaban ante la invasión islámica que estaban sufriendo y por qué no reaccionaban ante acontecimientos como la Nochevieja en Colonia, donde cientos o miles de musulmanes violaban y agredían sexualmente a mujeres europeas sin que nadie reaccionaba. Este americano, la verdad es que no entendía por qué los europeos no reaccionaban. La verdad es que se puede entender con esta guerra psicológica en la que estamos desde el año 45. Esta guerra que desde el año 45 el anglosionismo mundial, el vencedor de aquella guerra, declaró a los europeos. Y básicamente la guerra consistió en inyectarnos, en meternos venenos ideológicos para que aceptáramos nuestra propia destrucción, incluso la promoviéramos nosotros mismos. Me gustó mucho la frase que dijo Manuel el último programa sobre la vacuna, que fue el 15M para impedir una reacción nacional en España. Y pues esto también fue pues una vacuna, por así decirlo, o un virus, todas estas ideologías, el izquierdismo, el liberalismo, el multiculturalismo, el antirracismo, ideologías totalmente destructivas que desde el año 45 han ido contaminando la mentalidad de los europeos, y es por eso que los europeos no reaccionan. Pero claro, la gente de fuera pues no lo entiende, la gente que todavía tiene el cerebro en el sitio, que aún tiene dos dedos de frente, que aún tiene una mentalidad, unos esquemas mentales correctos, pues no entienden que los europeos nos hemos vuelto pues directamente pues tontos o locos o como lo queramos llamar, y que los únicos que todavía tienen un poquito de sentido común pues son los ultraderechistas, los fascistas, los nazis, etcétera. Mientras que los que están con estas ideologías totalmente absurdas pues son los progresistas, los demócratas y los moderados, etcétera. Y mientras seguimos ante este acontecimiento, pues en Turquía el señor Erdogan dice que eso de controlar la natalidad no es cosa de musulmanes, que ellos se van a seguir reproduciendo, que van a seguir aumentando y, por supuesto, aunque no lo ha dicho, esperando el momento para invadir Europa. Aquí ya sabéis que de vez en cuando hacemos previsiones y yo aquí hago una previsión que yo creo que no tardaremos mucho en ver, que es que en Europa Occidental la inmigración masiva y la islamización va a provocar guerras civiles por toda Europa. Lo hemos visto en Austria en las últimas elecciones, directamente un país partido por la mitad. 50% votando derecha nacional, 50% votando izquierda progre absurda. Esto es una situación que, si sigue entrando el factor inmigración y el factor islamización, acabará reventando por algún lado y podemos ver, a no muy tardar, guerras civiles en Europa. Así es, Miguel. Estamos viendo tímidas reacciones. Parece que esta semana pues hemos tenido, sí, la frase del Dalai Lama, que debe haber partido el corazón a muchísimos progres de estos que aman el budismo y que creen que toda influencia espiritual extranjera es mejor que la suya propia tradicional. Y bueno, el Dalai Lama ha dicho eso, que puede ser Alemania la misma nación si no estuviese compuesta por alemanes. Evidentemente no. Estaba denunciando la muerte de una nación. Tengamos en cuenta que el Dalai Lama, pues por los territorios limítrofes que tienen con musulmanes en Tíbet, los budistas en general, pues tienen una clara conciencia de lo que es la lucha contra el Islam. Y hace poco las autoridades budistas habían declarado que por cada ataque que sufriera un budista, pues bueno, ellos iban a incendiar un par de mezquitas. Con lo cual, tenemos claro que una cosa es ser bueno, una cosa es ser caritativo, otra cosa es ser piadoso, pero no es lo mismo, ninguna de las tres cosas es lo mismo que ser imbécil, que es lo que estamos siendo ahora los europeos. También hemos visto pues que la gente parece empezar a sincerarse, se están montando escándalos, porque el otro día Bertín Osborne pues puso en una categoría peor al estafador criminal de Nicolás Maduro que a Adolf Hitler, y hubo un escándalo. También hemos visto cómo Cárdenas, en un ataque de lógica, ha dicho, bueno, el señor Hitler no fue un dictador, fue elegido democráticamente por el pueblo y era un socialista convencido. También se ha montado un escándalo terrible. Y ya me ha llamado también la atención el actor de Hollywood de origen español, este actor importante, Jean Reno, que bueno, pese a ser también un símbolo para los izquierdistas por pues haber sido hijo de republicanos exiliados en Francia, pues lo ha dicho bien claro. En Francia los musulmanes no se integran. Imagino que gente como Richard Gere, que son grandes actores de Hollywood y al mismo tiempo budistas, pues esta semana habrán tenido un disgusto, que no se habrán podido levantar de la cama, viendo que no comparten ese buenismo ridículo que nos va a llevar a la tumba a todos los europeos. Como iba diciendo, estas tímidas denuncias pues se contraponen a la dureza de las declaraciones de todos estos poderes fácticos. Aún así, tienen miedo y van muy a prisa, porque se están dando cuenta que el pueblo empieza a reaccionar. Empieza a reaccionar de momento electoralmente, pero cada vez hay más gente que estaría dispuesta a defender su tierra. No nos están informando para nada qué es esto del Brexit en los medios de comunicación españoles. Los medios de comunicación están pretendiendo dar la imagen de que Inglaterra se quiere largar, el pueblo inglés se quiere ir por únicamente motivos económicos. Y esto es totalmente falso. En Inglaterra, cualquiera que quiera entrar y ver las noticias, se está centrando el debate, como en todos los países europeos normales, Por desgracia, España entra dentro de la anormalidad total, donde el fenómeno de la inmigración no suscita ningún debate político, más que en los bares, y que solo somos cuatro los que estamos clamando al cielo por esta situación. Pero en Inglaterra, la población entera se ha enterado de ese acuerdo tenebroso y terrible del que ya os hablamos, os habló también Roberto Fiore, por el cual la Unión Europea está preparando la entrada de 120 millones de turcos. No la entrada directa, pero sí que puedan entrar. Y cuando tienes un gobierno radical, integrista, como el del señor Erdogan, que ha hablado en ocasiones de invadir y del nuevo imperio otomano y de cúpulas que serán cascos de los soldados y de minaretes que serán bayonetas, debemos echarnos a temblar. Porque además, de entre todo el mundo islámico, los más duros, los más aguerridos, los más grandes, los más fuertes físicamente, los mejor armados, los más disciplinados e incluso los más crueles son los otomanos, los turcos. Así que, señores, empecemos a espabilar, a exigir a nuestros representantes políticos que saquen el debate ya a los medios de comunicación, a sacarlo nosotros mismos a la calle, sin miedo, a decir lo que pensamos de todo esto, porque nos va la vida en ello. Esto no es una broma, esto no va a venir de repente una hada madrina o un angelito y lo va a solucionar sin que nosotros hagamos nada. Estamos en pleno proceso de exterminio de Europa Occidental y de Europa en general. Así que, señores, saquémoslo a la calle. No puede ser que sigamos creciendo cada semana en oyentes. Sin embargo, vuestra actitud sea tan tímida. Perdonadme, os reprendo con humildad total. No soy nadie para reñir a nadie. Pero lo que os pido es que, ya que nos escucháis y cada vez compartís más nuestras tesis, echarle un poco de valor. Nos va la vida en ello. Nos tenemos que rebelar. No penséis en vosotros, pensad en esos niños que tenéis en casa, en esa hijita pequeña de 3 años, en esa hermana que tenéis, en esa madre. De verdad, cuando vuestra madre sea anciana, ¿queréis que esté bajo una sociedad musulmana, como ya otros exmusulmanes están prediciendo, están avisando? Nuestros políticos están locos, son psicópatas, son criminales, acusan a todos de fascistas, de nazis, de asesinos, de psicópatas, que no, que la colla de criminales, psicópatas y mafiosos, masones, que han tomado el poder en Occidente, no ha tenido igual en la historia de la humanidad. Nos odian porque se creen de una élite, de un pueblo elegido aparte de todos nosotros. Y van a acabar con nosotros hasta el último de nosotros, como no reaccionemos. Así que este es el papelón más importante que tenéis delante, más incluso de si ganáis más o menos, más incluso de si tenéis trabajo o no tenéis trabajo, más incluso de si os desahucian o no os desahucian. Esto es lo más importante que os va a suceder en vuestra vida, a vosotros y a vuestros hijos. Así que sacadlo al debate, discutidlo, habladlo. Nos va, repito, la vida en ello, a todos nosotros y a nuestros hijos. Cambiamos un poco de tema y pasamos a la política interna de España, la política nacional. La verdad es que la noticia de la invitación de Albert Rivera al club Bilderberg, reconozco que me ha roto un poco los esquemas, es algo que sinceramente no me lo esperaba. Veremos a ver cómo transcurren los acontecimientos y exactamente pues qué instrucciones recibe el señor Rivera en esta reunión. Ya sería muy descarado que 20 días antes de las elecciones el señor Rivera se ha invitado a esta reunión y una vez pasadas las elecciones pues fuera nombrado presidente, y más aún siendo la cuarta fuerza política. Pero como estamos diciendo, estos globalistas están completamente desatados, fuera de sí, y cada vez pues están calculando peor sus movimientos y se están descubriendo de manera abierta ante la opinión pública. Digo que no me cuadra demasiado la invitación de Rivera al club Bilderberg porque no va en consonancia con lo que veo en los medios de comunicación y en la actualidad nacional del día a día. Lo que veo, por ejemplo, es bueno, lo de siempre, el PP siendo sacudido por todas partes, sacándole casos de corrupción día sí y día también, a veces casos reales, a veces exagerados y a veces directamente inventados. los señores de Ciudadanos, de Albert Rivera, pues bueno, su política está consistiendo en criticar al PP, criticar a Podemos, pero no decir nada del PSOE. Ha salido estos días el caso de la corrupción que afecta al PP en Murcia, y la verdad es que ha sido muy bien elegida, porque es una corrupción que puede provocar un enfrentamiento entre PP y Ciudadanos. Recordemos que en Murcia está gobernando el PP con el apoyo de Ciudadanos, y ha habido ahí bastante tensión entre los dos partidos que puede dificultar un posible pacto, o muy poco posible en mi opinión, pacto postelectoral. Por su parte, el PSOE, pues lo mismo, no está diciendo nada de Podemos, está sacudiendo al PP todo lo que puede y tampoco critica nada a Ciudadanos. Me llamó bastante la atención el otro día en una entrevista al señor Pedro Sánchez, que le preguntaron: ¿usted quién cree que va a ganar las elecciones? Y Pedro Sánchez contestó que la socialdemocracia. Me llamó bastante la atención la respuesta, porque evidentemente Pedro Sánchez sabe que el PSOE no va a ganar. El PSOE solo no va a ganar, pero la suma del PSOE y Ciudadanos sí que puede ser la más votada. Incluyendo Ciudadanos en la socialdemocracia, entonces sí que la socialdemocracia gobernaría. Entonces, algo que yo me veía venir era eso. Una repetición bastante parecida de lo que pasó luego del 20 de diciembre. Un acuerdo inicial entre PSOE y Ciudadanos para que, desde una posición de fuerza, intentara arrastrar al sector moderado de Podemos o de Unidad Popular a este gobierno de izquierdas. Si no lo consiguen, pues la segunda opción pues sería la que estamos diciendo desde hace bastante tiempo. Ese Frente Popular, PSOE, Unidad Popular y Separatistas, que es una carta que parece que también Pedro Sánchez se guarda en la manga, ya que está lanzando guiños constantes al separatismo catalán. El PSOE de Barcelona ha entrado en el ayuntamiento con Ada Colau. El otro día vimos al señor Iceta de fiesta en una manifestación rodeado de separatistas catalanes, y el mismo Pedro Sánchez ha dicho que cuando pasen las elecciones buscará una reforma constitucional por la cual los catalanes se sientan a gusto dentro de España. Además, otra pista que podemos seguir es que otra vez, de nuevo, los señores Cebrián y Felipe González vuelven a aparecer en prensa, están siendo atacados por su relación con un empresario iraní bastante poco recomendable. Entonces, pues las dos opciones parece que son estas: PSOE Ciudadanos con un sector más o menos moderado de la extrema izquierda, o directamente Frente Popular. Y si tenemos Frente Popular, pues no tendremos Venezuela, tendremos lo que ya hemos visto, lo que ya ha pasado, es Grecia. El señor Syriza, que es el primo hermano del señor Pablo Iglesias, pues ya vemos lo que está haciendo. Lo que pasa que aquí será peor, porque en Grecia Tsipras está gobernando en coalición con un partido de derecha nacional griega que supuestamente defiende los intereses de los griegos, aunque luego a la hora de la verdad no lo está haciendo. Y el señor Tsipras por lo menos no odia a Grecia como la odia el señor Pablo Iglesias, ni es un separatista como es el señor Pablo Iglesias, al cual le están haciendo una campaña realmente espectacular. Está quedando como el más incorrupto, el más limpio, frente a todo tipo de casos de corrupción del PP, de Felipe González, de Cebrián y ahora también del PSOE, de ese PSOE de Andalucía, ese señor Chávez, ese señor Griñán, que otra vez aparece el caso de los seres de Andalucía y otra vez salpicado el PSOE y sobre todo el sector pues más centrista del PSOE, que da la sensación de que igual tiene alguna reticencia de pactar con Podemos. Ya veremos lo que pasa, ya veremos esta reunión del Club Bilderberg de esta semana, qué pistas nos da, y poco a poco pues ya iremos analizando las distintas posibilidades. Y para finalizar, algo que pasará seguro, gobierne quien gobierne, es la segunda transición y la reforma federal de la Constitución. Ya lo han dicho todos, Pedro Sánchez, el señor Puigdemont incluso empieza a aceptar un referéndum en Cataluña para una España federal, no para la independencia, e incluso el señor Rajoy le ha dicho a sus aliados regionalistas que se preparen, porque vamos a una reforma de la Constitución cuando acaben o cuando pasen las elecciones. Como es habitual, has hecho un análisis, vamos, certero, más que certero, espectacular. Evidentemente vamos hacia una segunda transición, con lo cual, gane quien gane, sea el resultado final que sea, vamos a tener más crisis, más separatismo, disfrazado en una primera fase de federalismo, más inmigración, disfrazados de refugiados, porque todos ellos están locos por traérselos aquí. Hemos visto que, bueno, el que ha ido a Bilderberg, el señor Rivera, parece que previamente ha hecho lo que todos, ir a la isla de Lesbos, como si fuera una especie de oráculo de la antigua Grecia, allí a ver a los refugiados. Y bueno, pues Ese es el panorama al que nos enfrentamos. Todo lo demás, pues son juegos de artificio. En este especie de juego de control mental que llevan las democracias occidentales, que no son democracias, son simplemente unas dictaduras que tienen que controlar el pensamiento de la masa, pues que le estén atizando constantemente al PP, pues tiene una importante misión. Y esa importante misión es establecer los parámetros ideológicos, esa ventana de Overton, que hemos hablado tantas veces de ella, en la mentalidad de la población. La gente tiene que tener claros sus esquemas mentales. Si la gente tiene claros sus esquemas mentales, a la élite le dará igual qué partido vote, qué opción elija, qué piense, se considere de izquierda, se considere de derechas. Y en esos esquemas mentales siempre debe quedar la izquierda como sacrosanta, como buena, como preocupada por el pueblo, y esta izquierda, su misión es desarmar al pueblo, hacernos cada vez más pacíficos, que no haya ejércitos, que no haya estados con fortaleza, que no haya ideales que hagan a la gente valiente, fuerte, que haya mucha droga, que haya mucha diversión, que haya mucho buen rollito. Ese es el principal objetivo de esa derecha imaginaria, de esa izquierda, perdón, imaginaria, que nos imponen en los esquemas mentales. Por otro lado, esa derecha que representa la unidad nacional, no digo que lo sea, ojo, entender bien mis palabras, que siempre luego hay gente que le gusta coger lo que no decimos. No decimos que el Partido Popular defienda la unidad de España, no la defiende en absoluto, pero sí en los esquemas mentales que todos tenemos en la cabeza, todos, hasta el más pintado, pues piensan que la defiende más, por ejemplo, que el PSOE. Establecen unos esquemas mentales en los que ellos representan el trabajo, representan la austeridad, representan a los católicos, es decir, representan todo aquello que el orden mundial quiere destruir y machacar. Y al mismo tiempo, pues les zurran, les dan, los cogen por corrupciones exageradas muchas veces, como ha dicho Miguel, otras se quedan ridículas en comparación con los 3.000 millones de euros robados por la Junta de Andalucía, de izquierdas, por Comisiones Obreras, por la UGT, por el PSOE. 3.000 millones de fondos estructurales europeos dedicados a cursos de formación para parados, es decir, para la gente que más mal lo tiene, para la gente que lo está pasando canutas, para que esa gente tuviera posibilidades de reciclarse, de sacar nuevos conocimientos para ser útiles en el mercado laboral, resulta que se lo han fundido. Y aún así van por ahí tan tranquilos, la Susana Díaz, vemos a Pedro Sánchez, ninguno inclina la cabeza, por supuesto, no vemos las humillaciones en los telediarios a las que se somete al alcalde de Granada, o al propio Rodrigo Rato, o al que sea, o al Bárcenas de turno, que salen esposados, con los escraches callejeros que les insultan, todo eso no lo vemos para el PSOE. El objetivo de estos medios de comunicación, en esa campaña que nosotros llamamos, para que nos entendáis, de rogelización masiva que se lleva en España desde hace bastante tiempo, luego vamos a pasar a hablar más, no muy ampliamente, pero un poquito más ampliamente de esa campaña, pues están estableciendo esos esquemas mentales. ¿Qué resultado va a haber en las elecciones? Pues ya lo veremos, dependiendo, hombre, los votos. Están trastocados, estamos convencidos de que el recuento no es veraz, pero tampoco se lo pueden inventar al 100%. Luego también hay sus distintas tensiones entre los distintos grupos de poder, grupos de intereses, empresas y hasta logias. Entonces, el resultado está ahí bastante en el aire, pero ya antes de las elecciones nosotros andábamos avisando. Y de todo esto podéis encontrarlo en nuestra web. Gracias a Dios nuestra web da fe de todo ello. Andábamos avisando antes de las elecciones. Señores, que Albert Rivera es de centro-izquierda, que no es de derechas, como se está diciendo el iluminado de los santos en la radio. O los señores de la 13TV y los distintos grupos de televisión supuestamente de derechas. Que no, que es abiertamente de centro-izquierda, que es socialdemócrata. Y que este va a ir corriendo a hacer un pacto con el PSOE. Eso os lo advertimos y nos ganamos de insultos en las redes sociales, inimaginables. Buah, lo que pasa es que estáis envidiosos, lo que tal, Albert Rivera es lo que le gustaría ser a Democracia Nacional. Los rollos de siempre, las mentiras de siempre. el señor Albert Rivera ha dejado clara cuál era su ideología desde el primer momento y en el programa lleva lo de la propuesta federal. Y avisamos también en torno a la propuesta federal. Sánchez ofrecerá la propuesta federal a los separatistas y los separatistas, ante el peligro de que otra vez la malvada derecha pueda mandar en España y se frene, por otro lado, no ha frenado nada su proceso, pero da igual, volvemos a hablar de esquemas mentales, y se queme, se frene su proceso independentista, pues accederán a dar un paso más con esta reforma de la Constitución que vaya allanando el camino a la creación de distintos estados. Lo hablamos el programa pasado. Ya los separatistas catalanistas de Valencia, los separatistas catalanistas de Baleares y los separatistas catalanistas de Cataluña están preparando estructuras comunes que son el primer paso para una hacienda de los países catalanes. Todo esto viene planeado desde mucho atrás. Aprender, leer las lecciones de vuestra propia historia. Acordaros de esos primeros programas en los que Jorge del Valle os explicaba cómo en la guerra, en el proceso de independencia de Cuba, ya estaban los mismos actores, hasta un Pablo Iglesias, hasta hablaban de darles más autonomismo, que no, que la unidad de España con Cuba no estaba en peligro, que Cuba para nada quería la independencia, sino que si nos relajábamos, si no seguía actuando con tanta dureza el ejército, si se le dotaba de un mayor grado de autonomismo, aquello se frenaría. Pero si todo esto ya ha pasado, el problema actual es la absurda falta de memoria del pueblo español, porque ya no es ni ignorancia. Hoy en día hay cada vez más gente que lee, sobre todo nuestra historia, está cogiendo un auge tremendo. Tratar de ver los paralelismos y ver que esto no es casual, que esto no es culpa del pueblo español que es tonto, del pueblo español que a lo largo de la historia es incapaz de finalmente rematar la faena, que es un pueblo vago y haragán como nos transmiten con sus malditos esquemas mentales. No, esto es toda una conspiración llevada desde la élite a lo largo de la historia para acabar con el Imperio español. Y que una vez acabaron con el Imperio Español, han querido acabar con Europa. Porque si algo ha representado, y lo digo siempre en este programa, la europeidad, en tiempos relativamente modernos, ha sido ese Imperio Español. Ese imperio que aunaba con Carlos V lo germánico y lo hispano. Así que, señores, muy atentos a lo que está por venir. Relacionado con lo que nos acaba de contar Manuel, están dos noticias que han aparecido en prensa también esta semana. Una publicada en periodistadigital.com es una entrevista al periodista Carlos Dávila, que ha escrito un libro sobre la actualidad nacional, y la frase titular de la noticia, la verdad es que es bastante llamativa. Este Carlos Dávila dice directamente que el CNI colocó a Pablo Iglesias en el Gato al Agua para hundir al PSOE. El Gato al Agua es un programa de televisión de Intereconomía que es el que convirtió en una estrella mediática a Pablo Iglesias cuando no le conocía a nadie. Curiosamente, fueron las televisiones de la derecha católica como Intereconomía y 13 Televisión las primeras que le dieron cancha al señor Pablo Iglesias, al señor Monedero, cuando no les conocía a nadie. Judas vendió por 30 monedas a Jesucristo. No sé, los señores de Intereconomía y la 13, pues cuánto le pagaron y quién se lo pagó para que colocaran a estos señores en sus tertulias. Comenta Carlos Dávila que en agosto de 2011 tuvo una reunión con el subdirector de información de la Gaceta, Javier Ruiz de Vergara, y una tercera persona. Esta tercera persona, Carlos Dávila, la describe como un tipo más rapado que calvo y que les aclaró que desde hacía 5 años trabajaba para el CNI en toda Venezuela y más concretamente en Caracas. Este señor del CNI les dijo que venía informando a sus jefes de los movimientos de unos jóvenes españoles mal encarados que colaboran con el régimen chavista en la comunicación, en la articulación de movimientos ciudadanos, etcétera. Y todo esto pretendían exportarlo a España. Dice este hombre que solo identificó a uno de ellos, un tal Monedero. Comenta Dávila que cuando volvió a España se encontró un día que estaba con este Ruiz de Vergara, estaban viendo la tele los dos, y que de repente vieron a Pablo Iglesias en el programa del Gato al Agua. Entonces este Ruiz de Vergara le dijo, pues a este seguro que lo trae el CNI. Dice Dávila que poco tiempo después habló con un agente del CNI que le confirmó esta circunstancia, que había sido el CNI el que había puesto ahí a Pablo Iglesias. ¿Tiene esto veracidad? Pues la verdad es que tiene pinta de que sí, perfectamente puede ser esto posible. ¿Es veraz también que esto el CNI lo hizo para hundir al PSOE? Pues eso ya sí que yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Que lo hizo para hundir a España? Pues sí, a hundir al PSOE lo dudo bastante, cuando el PSOE, el CNI han sido pues casi lo mismo desde la transición. El CNI, ya os hemos comentado alguna vez, que desde la transición o incluso antes es una sucursal de la CIA y el PSOE de Felipe González es una creación de la CIA. Así que muy difícilmente el CNI podría querer destruir al PSOE promocionando a Pablo Iglesias. Otra. Sí, Emanuel, ¿quieres decirme algo? Sí, quería comentar alguna cosa, luego retomas tú el tema también. A ver, aquí la semana pasada, no, la anterior, tuvimos el programa especial en el que hablábamos si Podemos era un montaje o no, y metíamos clarísimamente la frase de Rejón diciendo que, bueno, que el 15M había sido una vacuna para evitar que España virase a la extrema derecha o a los movimientos fascistas, dice, como en otros sitios de Europa. Esta noticia de este periodista, la verdad es que a nosotros nos da toda la credibilidad del mundo. ¿Por qué? Pues porque venimos afirmando desde hace un montón de tiempo que España, lejos de ser una democracia, es una dictadura en la que el CNI, los servicios secretos, tienen un papel activo de control de las opciones políticas enorme, gigantesco. Durante años que venimos denunciando esto, se nos han estado burlando pues todos aquellos grupos de extrema derecha que están directamente controlados en nuestra área por estos sectores. Ah, claro, no tenéis pruebas, ya están ahí con las paranoias de Canduela. Pues bueno, cada vez hay más gente afirmando lo que, a la luz de la lógica, se ve clarísimo. Pero es que en este proceso que he dicho antes, que llamábamos de rogelización masiva, ¿tiene credibilidad eso de que esto está hecho para hundir al PSOE, como dice Miguel? Pues no. Antecedentes de esto. Llevamos toda la democracia, en la que se financian y apoyan los grupos musicales de extrema izquierda, las asociaciones culturales de extrema izquierda, las ideas de extrema izquierda, el cine español, por supuesto, de extrema izquierda, todo absolutamente de extrema izquierda, y se persigue a todo lo patriota. Todos hemos oído casos de un escándalo brutal por un sacerdote que dice algo totalmente de acuerdo con la fe católica, pero que va contra este lobby de la extrema izquierda, ya sea en su faceta gay, en su faceta marxista o en cualquiera de sus facetas. Escándalo. Cuando un profesor de una universidad dice algo, escándalo, se le obliga a dimitir. Cuando alguien de un partido supuestamente de derecha se le va un poco la boca o incluso se le va un poco la mano y hace el temido saludo fascista, que no es otro que el saludo ibérico, pues algo sucede terrible en ese momento que obliga a dimitir, a huir a las personas. Hay una persecución total durante toda la democracia. Pero es que a día de hoy Podemos sería una mierda, hablando mal y claro, si no fuera por el apoyo del PSOE. ¿Tan tontos son el PSOE que no saben que han aupado ellos a importantísimos municipios, capitales importantísimas como la de Madrid, están en el gobierno esta gente, o en Barcelona, gracias al apoyo indisimulado del PSOE? ¿Tan tontos son? Evidentemente, aquí hay un contubernio. Tanto el PP como el PSOE están de acuerdo en aupar a estos señores de Podemos. Pero es que ahora, por desgracia, no encuentro la noticia, aunque prometo que la buscaré para el próximo día. Leí una noticia, no hace demasiado, que hablaba de que había un informe que se le había presentado a la Casa Real, al mismo rey, de la posibilidad de crear, gracias a los éxitos deportivos que por aquella época estábamos teniendo, una disidencia controlada. Esta disidencia controlada, pues tiene toda la pinta de ser Podemos. Yo, cuando empiezo a recapacitar y digo, bueno, ¿esa noticia es creíble o es otra fantasía? Pues bueno, me viene a la cabeza la campaña del Partido Socialista del 2009 para las europeas. Sacaron un cartel, como suelen hacer ellos, de color rojo, y se llamaba El eslogan era: este partido se juega en Europa. O sea, directamente un símil futbolístico. Directamente. Al mismo tiempo que esto sucedía, nos sorprendíamos muchos españoles, el resto ni se dieron cuenta, de que le cambiaban el nombre a nuestra selección. De repente la selección española pasaba a llamarse, en vez de la selección nacional, con todas las connotaciones que ello tiene, se llamó La Roja. Oiga, a veces van de azul. Oiga, rojo, pues, sería la rojigualda, digo yo. No, La Roja. Claro, hubo gente que sí se dio cuenta de este matiz. Había gente que decía, oiga, La Roja es la pasionaria. La selección es la selección nacional. Pero aún así, todos los medios de comunicación machacaron una vez tras otra, hasta que en nuestra cabeza quedó grabado eso de La Roja. No voy a hablar, y lo dejaremos para luego, de la persecución en todos los campos de fútbol que hay desde entonces a todos los grupos de hinchas de ideología patriota, mientras se sigue permitiendo que los separatistas vayan con sus banderas terroristas, sus banderas pro Terra Lliure, sus banderas pro ETA, e incluso los jueces lo avalan, mientras toda bandera patriota está prohibida. Incluso la bandera de España está prohibida en todos los estadios de Cataluña. No se puede ir ni a ver al Español con una bandera de España. Esto la gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el partido de fútbol? ¿Qué tiene que ver el juego? ¿Qué tiene que ver el deporte con la política? Pues todo, señores, y más en un momento en que lo hemos afirmado antes, que la gente cada vez está más harta de la política, y que pasa de la política, y que están llevando la política toda un terreno emocional. Vean ya los mítines políticos, pues es la petarda del CNI subida en un globo, el Albert Rivera haciendo el cabra con un coche de rally, el otro pasando una aventura con el Callejas, o sea, son todo niños por aquí, todo temas emocionales, para meterte la política, no por la política, sino para que te caiga bien el personaje, entrevistas del tú a tú. Están llevando la política a lo más bajo de la historia de la humanidad. Son todo este tipo de alusiones emocionales, repito. Pues bien, otro detallito importante de aquel proceso, del partido que se juega en Europa, de la selección que veníamos de ganar la Eurocopa 2008 y había resaltado el patriotismo que tiene el pueblo español, porque desde hacía mucho tiempo no se había visto tanta bandera de España y tanto fervor patrio. El himno que sacaron, y eso yo lo viví bastante de cerca, no voy a explicar por qué, pero el himno que sacaron no lo recuerda nadie, aquel que decía Podemos. Vamos a escuchar el audio. Pues bien, aquel himno que decía Podemos era el que tenía que recoger todo este espíritu del que hablaba el informe. O sea, ya llevan mucho tiempo planeando que en España no suceda como en otros países, que España no se vaya al bando nacional del descontento, que en España sigamos pensando en el porro y la rasta y el gorrito de lana, en los ocupas, en todo este rollo de marxismo cultural que nos están metiendo para que no derive en un movimiento nacional. Porque España, como dijo Henry Kissinger a Carrero Blanco antes de ordenar que le asesinaran, España, cuando es importante, es peligrosa. Y por lo tanto estos poderes fácticos quieren una España que se odie a sí misma, que odie al hermano que tiene sentado al lado, una España que se autoningunee, una España que se autodesprecie, una de España que se tenga como el pueblo de más baja estofa, más mestizo, más indolente, más gandul y más haragán del planeta. Eso es lo que nos meten en la cabeza desde sus medios de comunicación, rumores esparcidos de forma constante por medios perfectamente organizados. Están constantemente machacando al pueblo español. Y ha llegado la hora de empezar a oír esa voz que llevamos dentro, a oír la voz de nuestra historia y rebelarnos contra esta situación. Este proceso de izquierdización pues ahora está dando sus frutos. Y estamos viendo cómo estos señores, que ya todo el mundo ve claro que no tienen nada claro de Podemos, que nos han mentido en todo. ¿Cómo puede ser que ahora el señor Pablo Iglesias sea el menos corrupto? Pero si ha engañado en todo, ha engañado con el pitufeo, ha engañado a la gente diciendo que tenían miles de afiliados que hacían asambleas superdemocráticas en las calles. Se ha visto que era todo mentira, se ha visto que les han llegado los millones de euros desde Irán y desde Venezuela. ¿Cómo ha conseguido el CNI español, que se supone que Venezuela es uno de esos países del eje del mal que está en contra de España a muerte y en contra de Estados Unidos, a ver si lo que vamos a tener ahí, los Chávez y los Maduros, no son más que unos payasos que se han hecho multimillonarios, multimillonarios a base de esquilmar y arruinar al pueblo venezolano y de venderle toda su riqueza, ¿a quién? A los Estados Unidos de América, que es su principal socio comercial. Hace poquito, el Maduro, hace menos de 2 años que estuvo por Estados Unidos, se fue a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas, con un séquito importante, costó 2,5 millones de euros lo que este señor gastó en el viajecito a Venezuela. 2,5 millones de dólares, cuando el pueblo no puede comprar medicinas. ¿Es normal que este tío se vaya de compras de lujo con todo su séquito? Mientras el pueblo está muriéndose de hambre, es normal que este sea el tan enemigo del imperio americano. Estos de Venezuela son un fraude y el dinero les viene, como bien hemos apuntado desde el primer momento, por órdenes clarísimas de la CIA, que quiere interceder y destruir España, interceder, inmiscuirse, como han hecho siempre y como llevan haciendo toda la transición, en la política española. Esa es la única realidad. Y ahí están las pruebas. El que no quiera aplicar la lógica y quiera seguir creyendo a los medios de comunicación, pues bueno, ahí lo tenéis. Para entender mejor lo que nos acaba de comentar Manuel, os aconsejamos que entréis en la página web de la Red Voltaire, que son www.voltairenet.org, y leáis un artículo realmente interesantísimo titulado La estrategia del golpe de Estado global. Se pregunta la Red Voltaire en este artículo qué tienen en común países tan diferentes como Libia, Siria, Kosovo, Brasil, Ucrania, Venezuela, y contestan: lo único que tienen en común es el hecho de verse arrastradas por la estrategia global de Estados Unidos. Comenta el artículo que Estados Unidos tiene hasta 70.000 militares repartidos por todo el mundo para operaciones especiales, para cuando tenga que llevar a cabo cualquier tipo de acción para modificar un gobierno o para forzarle que lleve a cabo políticas que sean o que vayan en consonancia con los intereses de Estados Unidos. Pero lo más interesante del artículo es su parte final, que dice: otra herramienta de esta misma estrategia son las organizaciones no gubernamentales, que disponiendo de enormes medios, son utilizadas por la CIA y el Departamento de Estado para montar acciones de desestabilización interna en nombre de la defensa de los derechos ciudadanos. Dice, en este marco se inscribe también la acción del grupo de Bilderberg y la de la Open Society del inversionista y filántropo George Soros, artífice de las revoluciones de colores. Termina diciendo, en la mira de esta estrategia golpista de Washington están hoy Brasil, para torpedear al grupo BRICS, y Venezuela. La Red Voltaire, pues ideológicamente, aunque es bastante inclasificable, pues bueno, se le situaría en una izquierda pues anti-yanqui, o bueno, la verdad es que es gente bastante honrada, en mi opinión. Publica artículos muy interesantes, pero me llama bastante la atención que en esta estrategia golpista en la calle, que en la que incluyen, por ejemplo, a Brasil, donde se ha sacado a la gente a la calle para lanzarla contra el gobierno de Dilma Rousseff, porque Rousseff se había aproximado al BRICS, pues me extraña muchísimo que en la lista de países intervenidos por este tipo de acciones no incluyan al 15M, a Podemos y a España. ¿Por qué no incluyen a España? ¿Por qué no incluyen a esta auténtica revolución prefabricada, disidencia controlada que fue el 15M y Podemos en este artículo? ¿Por qué les cuesta tanto siempre incluir a España a la izquierda en este tipo de artículos y de comentarios? Ellos mismos son conscientes y reconocen la intervención de Estados Unidos en todo tipo de golpes de Estado, de asesinatos directamente de disidentes políticos, de guerras para matar a cientos de miles de personas. Entonces, ¿por qué no pueden ver o por qué no quieren ver la mano de Estados Unidos, por ejemplo, en el asesinato de Carrero Blanco? ¿O por qué no pueden ver la mano de Estados Unidos en el 23F? ¿O por qué no pueden verla incluso en acontecimientos como el 11M? ¿Por qué no pueden actuar en este tipo de acontecimientos que nos afectan tanto como este 11M o este 23F o esta última jugada que ha sido el 15M, que como acaba de comentar ahora Manuel, pues parece ser una operación totalmente de disidencia controlada, una operación de inteligencia para seguir esa senda de debilitamiento constante de España, de izquierdización y de balcanización, para que España, como dijo Henry Kissinger en su momento, pues no pueda ser importante, porque cuando es importante es peligrosa. Manuel, ¿quieres añadir algo a esto o pasamos a al siguiente tema? No, Miguel, lo has dejado totalmente claro. Continuamos, sí. Perfectamente. Pues ya para cerrar y un poco en nuestro apartado más social, hablaremos de una noticia que ha aparecido en la prensa regional valenciana, en la que se comenta que se han multado a 19 empresas de trabajo temporal y almacenes por contratar a 10.000 jornaleros pagándoles la mitad de sueldo. La verdad es que Democracia Nacional ya lleva bastantes años predicando en el desierto. Cada vez que empieza una campaña citrícola en la Comunidad Valenciana y en otras zonas de España, llevamos denunciando las situaciones de auténtica explotación laboral que se estaban produciendo en los campos valencianos, la ilegalidad constante de contratar a miles y miles de trabajadores que deberían ser contratados directamente por las empresas como fijos discontinuos y que eran contratados a través de empresas de trabajo temporal, cobrando salarios miserables y trabajando en condiciones totalmente de explotación. Esta explotación, como digo, lleva pasando bastantes años y por fin, este año, pues el gobierno valenciano, con el que no tenemos prácticamente nada en común y que lo que está haciendo en general no estamos para nada de acuerdo, pues bueno, hay que reconocerles que en este caso han tomado cartas en el asunto y han multado a las empresas que estaban llevando a cabo este abuso. Sí que es verdad que, como siempre, con medias verdades, no están diciendo cuál es la circunstancia que ha provocado que se produzca esta explotación y que no es otra que la presencia masiva de mano de obra barata proveniente por la inmigración. Incluso muchas de estas ETTs, empresas de trabajo temporal, son gestionadas por los propios extranjeros que llegan a explotar a sus propios compatriotas, teniéndolos en situación de auténtica esclavitud. Hemos visto y hemos denunciado que incluso en estas empresas de trabajo temporal se ponen carteles de "no queremos trabajadores españoles" directamente porque, claro, son más difícil de explotar, y esta circunstancia pues no ha sido comentada por nadie. ¿Qué diferencia cuando nosotros pedimos que ante un puesto de trabajo los españoles primero? Es increíble la que nos cae, pero cuando estas empresas dicen que no quieren españoles y que solo quieren extranjeros, pues aquí parece que no pasa nada. Y es muy grave lo que estamos denunciando. Estamos hablando de 10.000 jornaleros explotados, que es una auténtica barbaridad. Así es como se salen de las crisis. Está el gobierno del PP muy ufano, muy contento de que nos ha sacado de la crisis, y claro, con este tipo de trabajos, con este tipo de salarios, así también salgo yo de la crisis. promoviendo crecimientos absolutos que pueden ser creíbles, pero a costa de machacar a la clase media y a la clase trabajadora y de provocar una deuda brutal que no vamos a pagar nunca. Este gobierno valenciano, que sí, es cierto que ha actuado, pero son los mismos que han estado durante años pidiendo papeles para todos, entrada libre para todos, y que incluso hoy en día la señora Mónica Oltra, otra que tal, otra que como Pablo Iglesias, las televisiones convirtieron en una estrella mediática cuando no la conocía nadie, pero era necesario meter a una separatista catalana en el gobierno de Valencia, pues esta señora también está obsesionada con inundar la comunidad valenciana de musulmanes y de refugiados, que solo haría que empeorar esta situación de explotación en el campo español. Así que, pues bueno, bienvenida sea esta medida y bienvenida también, pues por la parte que nos toca, Democracia Nacional, que hemos estado denunciando durante años esta circunstancia y que esperamos que, bueno, aunque sea, hemos aportado nuestro granito de arena y esperamos que la cosa continúe, porque esta denuncia que se ha hecho, estas multas, han sido solo de esta última campaña, pero como estamos diciendo, llevamos más de 5 años denunciando que campaña tras campaña, miles y miles de trabajadores en la comunidad valenciana están siendo explotados y cada vez más. Manuel. Yo no comparto tu alegría por estas multas y por esta denuncia. Evidentemente, a ver, es algo positivo en sí ese hecho. Pero es que siempre estamos igual, son dos caras de una misma moneda. Ya no el hecho de que esta izquierda separatista siempre haya estado obviando y callados ante la invasión que estábamos teniendo de jornaleros del tercer mundo que no han hecho más que bajar los sueldos. Pero es que aparte, cuando se producen todo este tipo de multas y este tipo de gravámenes sobre empresas de aquí, aunque sean unas cerdas y unas explotadoras, pues se dificulta la obtención de bajos costos. Y esto es así, es inhumano, pero es así. Y automáticamente, ¿quién serán los favorecidos de que en el campo valenciano estas empresas sean multadas? Pues los de siempre. La naranja que viene de Marruecos, la naranja que viene de Israel, importante productor de naranja, y la naranja que viene de Estados Unidos, perjudicándose así el campo valenciano. Lo hacen con todo, absolutamente. Por ejemplo, sabemos que hay algunos herbicidas que pueden resultar relativamente tóxicos. Llega a la Unión Europea y los prohíbe. Claro, es algo positivo si son tóxicos, y pone unas multas terribles y evita que esos herbicidas sean utilizados. Pero es que luego la medida se queda ahí. No ponen ninguna contrapartida ni ningún control a todos esos productos que están viniendo de países tercermundistas donde no existen esas reglamentaciones y sí utilizan ese tipo de herbicidas. Con esto pasa exactamente igual. Vale, de acuerdo, señores de la izquierda, ustedes han multado a las empresas, pero no se queden ahí. Tendrán que empezar a exigir aranceles para que no vengan a Europa productos extraeuropeos primando por encima de los productos valencianos. Tendrán que empezar a meter una legislación como la que teníamos antes que regule el precio para los agricultores, porque los agricultores están recibiendo por kilo de naranja unos precios totalmente ridículos, absolutamente insuficientes para mantener el negocio y continuar con la tradición agrícola de nuestra tierra. Sin embargo, luego vemos que en las grandes superficies esos productos están caros, cada vez es más caro el comprar fruta, verdura fresca, y ya no hablamos de productos de ganadería o proteínas, que cada vez la carne y el pescado, hasta los huevos, los van poniendo a unos precios totalmente prohibitivos para las familias normales. Entonces, hay que acometer todo un cambio legislativo total antes de únicamente decir, no, ahora ustedes, por estar explotando a los jornaleros del campo, van a ser multados, porque muchos de esos agricultores van a decir, de acuerdo, pues yo dejo la naranja pudrirse porque no puedo pagar con el precio que me están dando a mí los intermediarios los salarios debidos. Aquí hace falta una auténtica revolución. Nada, señores, de lo que queramos arreglar, nada tiene solución sin la nación. Repito, sin nación no hay nada. Y el político que les diga, del partido político que les dé la gana, lo contrario, les está mintiendo. O es un imbécil, también puede ser que sea un imbécil, que hay muchos. Pero lo más seguro es que les esté mintiendo. Porque no hay ningún tipo de solución si tú no refuerzas tus fronteras, si tú no, proteges tus productos, si tú no frenas la llegada constante de materias primas agrícolas del tercer mundo sin ningún tipo de control, en aras de un supuesto liberalismo, que luego es mentira, porque tienen liberalismo para lo que quieren y para lo que no quieren, no. Por lo tanto, o hay una protección de nuestros sectores primarios, que son primarios por algo, porque son los básicos para toda nación, o la ruina la tenemos asegurada. Pongan estas multas, se pague más en el campo o menos. Los señores de las grandes multinacionales que venden estos productos, esos son los que no están teniendo ningún tipo de merma en sus ganancias. Pero, sin embargo, los valencianos cada día van a ser menos los que se dediquen a la agricultura, pues por este tipo de cuestiones. A veces dicen, no, es que claro, los valencianos o los españoles en general no quieren trabajar. Oiga, si yo voy a estar de sol a sol deslomándome por 300 euros, a lo mejor resulta que tengo que dejar al chiquillo en casa con una persona que lo cuide porque está enfermo, cualquier historia, es que ya ese día o esos dos o tres días se me va el salario. Es que están buscando una situación de, lo leíamos también, no hemos leído el titular, pero ha aparecido esta semana. Hablábamos hace poco del fenómeno nuevo que había aparecido en España de trabajadores pobres, se está multiplicando a pasos agigantados. Cada vez hay más gente que trabajando es pobre, no puede tener un nivel de vida que le saque del umbral de la pobreza y tiene trabajo, ya no hablamos de los que están en el paro. O sea, la gente tiene que darse cuenta que no hay solución fuera de la protección nacional. El nacionalismo, lejos de ser ese demonio que nos pintan, y ojo, el nacionalismo no tiene nada que ver con esa cosa rara de vascos y catalanes que dicen nosotros somos, pero luego queremos inmigrantes, pero luego no queremos esto, pero luego tal, pero en realidad la nación española no la queremos, queremos otra que es más nueva de ahora. No, eso no es el nacionalismo. El nacionalismo real, la ideología política que defiende a la nación en su integridad y al pueblo y que busca una justicia social para el pueblo, para que el pueblo tenga una pervivencia a lo largo de los siglos, eso es el nacionalismo, es la única solución a este mundo global que nos están imponiendo. Si no, señores, ustedes tendrán que competir como trabajadores con los de la otra orilla del Mediterráneo, sin ningún tipo de restricción. Y si ahí están cobrando 100 euros... pues usted tendrá que cobrar 100 euros y punto. O eso, o protegemos nuestro nivel de vida. Yo voto por lo segundo, por proteger nuestro nivel de vida. Con esto terminamos el debate, una pausa y seguimos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, tras esta pausa vamos con la sección de entrevistas y de temas históricos. La verdad es que para entrevistar al invitado de hoy, pues para presentarlo, mejor dicho, para presentar su currículum necesitaría un programa entero porque realmente es espectacular. Él es periodista, es escritor, ha sido jefe de información del periódico El Mundo, redactor del diario Expansión, ha participado en un montón de medios de comunicación, La Razón, La Aventura de la Historia, El Semanario Alba, Intereconomía, Televisión Española, Antena 3, y últimamente le estamos viendo aparecer con relativa frecuencia en el programa Cuarto Milenio de la 4 con Iker Jiménez. También ha escrito una treintena de libros de temática histórica, especialmente siglo XX, guerra civil, y la verdad es que es uno de nuestros autores más importantes. Él está aquí hoy con nosotros y se trata de José María Zavala. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias por invitarme a este magnífico programa. Es un placer. Gracias a ti por estar con nosotros. De todos los libros que has escrito, supongo que ahora estarás pues con la promoción del último, el de los expedientes secretos de la guerra civil. La verdad es que es una idea bastante original, ya que en el libro pues lo que haces es reconstruir las últimas horas de personajes famosos de la guerra civil española. ¿Es así? Pues sí, efectivamente, son 9 personajes en concreto, y además muy variopintos. A mí me interesa subrayar que son 9 personajes de los dos bandos, porque cuando hablamos de personas con nombres y apellidos, estamos hablando de seres humanos, que con independencia de la ideología política que profesen, bueno, pues murieron en algunos casos por sus ideales, ¿no? Y eso yo creo que enaltece a una persona. Estoy hablando, por ejemplo, pues, por supuesto, de José Antonio Primo de Rivera, al cual tuve oportunidad de biografiar ya en el año 2011, con La Pasión de José Antonio, posteriormente, en el 2013, con La Pasión de Pilar Primo de Rivera, de su hermana. Tuve el privilegio de acceder al archivo personal de Pilar Primo de Rivera, por gentileza de su albacea testamentario, Pelayo Primo de Rivera, y finalmente es un libro que ha seguido un poco la senda, ¿no?, de bestseller histórico, que es Las últimas horas de José Antonio, que en solo 2 meses llegaron a publicarse 5 ediciones, nada menos, ¿no? Y ahora lo que hago es, porque claro, nuestros oyentes se preguntarán, Miguel, con razón, ¿qué más se puede aportar a estas alturas, por ejemplo, de José Antonio Primo de Rivera, ¿no?, de cómo murió? Pues hay más cosas tan importantes, por ejemplo, como el diario inédito del carcelero de José Antonio, ¿no?, donde salen a relucir detalles del cautiverio de José Antonio, contados, insisto, por su carcelero, y, bueno, cómo este hombre, pues, que no estaba de guardia aquella fatídica madrugada cuando asesinaron a José Antonio, bueno, pues fue allí porque oyó desde su vivienda, vivía a 100 o 150 metros de la cárcel, oyó las detonaciones y temió lo peor. Se personó en la prisión y, bueno, y se enteró de lo que acababa de suceder, ¿no? Hablo de José Antonio Primo Rivera, hablo de Federico García Lorca, hablo de Buenaventura Durruti, hablo de André Unín, de Ramón Franco, etcétera, etcétera, de, por supuesto, de Calvo Sotelo, de incluso del primo hermano del rey Alfonso XIII, Alfonso de Borbón, que fue fusilado en el cementerio de Aravaca junto con su hijo de 15 años y en compañía de Ramiro Ledesma Ramos y de Ramiro de Maeztu, nada menos. En el caso de José Antonio Primo de Rivera, siempre se ha dicho que su ejecución pues fue algo un poco improvisado, ¿no?, por unos milicianos que estaban por allí, que deciden darle muerte pues como un personaje bastante importante de sus rivales, de su bando político, rival, por así decirlo. ¿Pero realmente fue así? ¿O quién exactamente da la orden de matar a José Antonio? ¿Es una improvisación o la orden viene de muy arriba? Bueno, la orden viene de muy arriba, el largo caballero, Y por supuesto, es la tesis que yo mantengo en La Pasión, en Las últimas horas de José Antonio. Logro acceder a los expedientes perdidos de todos los miembros del pelotón de ejecución, 80 años después. Parece mentira, pero es verdad, ¿no? Como no se había publicado nunca antes estos expedientes secretos, estos expedientes perdidos del director de la cárcel, de Adolfo Crespo Orrios, del auditor del Ministerio de la Guerra que denegó el indulto a José Antonio, y no cabe la menor duda de que aquello no fue algo espontáneo de 4 milicianos. No podemos olvidar que el gobierno de la República estaba entonces hipotecado con el gobierno de Stalin, de la Unión Soviética, por una sencilla razón, porque había enviado las cuartas reservas de oro más importantes del mundo, las del Banco de España, la URSS. De manera que la policía secreta soviética, la NKVD, precursora del KGB, campaba a sus anchas por la España de la Guerra Civil, ¿no? Y aquello fue realmente un auténtico complot orquestado contra José Antonio Primo de Rivera, que representaba una seria amenaza, ¿no?, porque era un auténtico líder que arrastraba multitudes y que al final lo que hicieron con él fue una verdadera bellaquería, una carnicería. Le dispararon a las piernas porque lo querían de rodillas, y bueno, en este nuevo libro, que Los expedientes secretos de la Guerra Civil, publicado también por la editorial Espasa Calpe, incorporo otra prueba más de que el fusilamiento de José Antonio fue una carnicería, y es una imagen de la pared frente a la cual fue fusilado José Antonio, el patio, ese maldito patio número 5 de la cárcel llamado de la enfermería, donde, en cuya parte inferior de esa pared se aprecian pues cantidad de agujeros de impactos de bala, ¿no? Es decir, es una imagen que he rescatado del nodo y que refleja, como digo, con absoluta claridad los numerosos impactos de bala en la parte inferior de la pared frente a la cual fue fusilado José Antonio Primo Rivera, ¿no? Es decir, que la orden, estás diciendo que directamente la dio la cúpula de la Unión Soviética, y además al mismo tiempo nos comentas que fue un ensañamiento bastante salvaje, ¿no? Que fue un tiroteo absoluto. En estas condiciones, José Antonio, ¿cómo murió? ¿Fue como de una manera cobarde, o amenazando, gritando, enfadándose con sus ejecutores, o cómo murió? Decir, bueno, y ni siquiera pensar, ¿no?, que José Antonio pudiera haber muerto de una manera cobarde es absolutamente insólito, ¿no? Es decir, José Antonio, qué duda cabe, que cualquiera de nosotros, si nos tuviéramos que ver en una situación similar, pues seguramente experimentaríamos miedo, ¿no? Y el miedo es muy humano, ¿no? Ahora, lo que verdaderamente enaltece, ¿no?, a José Antonio es que supo sobreponerse a ese miedo, morir como un valiente por su amor a España, y sobre todo habiéndose confesado la víspera de su asesinato con un sacerdote que había ahí en la prisión, don José Planelles Marco, el cual fue fusilado a su vez 9 días después por el único delito de haber confesado a José Antonio, ¿no? Y ahí quiero incidir, es decir, en lo que decía hace un momento, que es muy importante centrarnos en la persona humana, ¿no? Es decir, con independencia de su credo político. Por ejemplo, en los expedientes secretos de la Guerra Civil sale a relucir el expediente policial de André Unín, el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, al cual tuve también oportunidad de biografiar, y que, bueno, fue un libro muy elogiado por Hugh Thomas en la Tercera de ABC en su día, ¿no? Bueno, pues digo esto porque André Unín fue víctima también de la policía secreta soviética. Pues Antonio Primo de Rivera, como sabrán perfectamente nuestros oyentes, fue asesinado la madrugada del 20 de noviembre de 1936, y André Unín fue desollado vivo. Le arrancaron la piel a tiras para poder seccionar mejor sus miembros en carne viva, porque querían que se confesase espía de Franco, algo que él evidentemente no era, y lo asesinaron, como digo, en junio de 1937, es decir, al año siguiente, ¿no? Pero fueron los mismos en última instancia, ¿no? Fue Stalin, en el caso de André Unín, el que decretó la condena a muerte de Unín, ¿no? Y cómo sus sicarios en España, y en concreto el general Alexander Orlov, bueno, pues lo condujo a una checa y allí, junto con otros secuaces suyos, lo desollaron vivo, ¿no? Así que es importante no perder de vista que la influencia soviética sobre el gobierno de la República durante la Guerra Civil fue muy evidente. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que nos cuentas, y sería bastante importante también que los actuales que se consideran herederos del Frente Popular, pues que también supieran estas cosas, en las que su Frente Popular pues no solo mataban a gente como José Antonio, sino que también se mataban entre ellos con un salvajismo importante. Otro personaje también cuyo asesinato ha sido muy históricamente importante y estudiado es el de Calvo Sotelo, el principal líder de la oposición. La verdad es que en principio está todo o casi todo sabido del asesinato de Calvo Sotelo. ¿Tú en tus investigaciones has descubierto algo nuevo o algo que pueda ser interesante? Eso pensaba yo también, Miguel, que estaba todo contado, pero no estaba todo contado. Por ejemplo, en el libro se publica por primera vez la declaración del asesino, del hermano, mejor dicho, del asesino de Calvo Sotelo, ¿no? O el informe de autopsia del cadáver de Calvo Sotelo, que fue robado a punta de pistola por unos milicianos, ¿no? Entonces, Yo creo que es importante, ¿no? Decir, invito sin compromiso ninguno a todos los oyentes que quieran, que les apetezca saber más de nuestra historia más reciente, porque es importante, ¿no? Yo creo que aquí en España que tenemos un gran defecto, y es que ignoramos nuestra propia historia, y la historia sirve precisamente para aprender y no cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Invito, a los potenciales lectores a que echen un vistazo al libro, en el cual se reproducen 191 documentos desconocidos en los anexos finales, y verán cómo realmente no estaba todo escrito sobre las muertes de estos personajes relevantes, ¿no? Has citado a Calvo Sotelo, sobre el que han corrido ríos de tinta, pero también te podría decir lo mismo de Federico García Lorca, ¿no? Sale a relucir en el libro mi entrevista, la entrevista que mantuve en su día con Luis Rosales, falangista que lo cobijó en su casa, ¿no? Y otros documentos, pues, que he exhumado de archivos privados y públicos, ¿no? De manera que hace unos días el Ideal de Granada, todo el mundo sabe que Lorca era de Fontevaqueros, había nacido allí, pues dedicó una página entera, ¿no?, a mi libro, pues precisamente por los hallazgos sobre Federico García Lorca, de cuyo asesinato se van a cumplir muy pronto, concretamente el 18 de agosto próximo, 80 años. En el caso de Lorca, ¿es cierto que tenía una amistad o por lo menos una admiración con José Antonio Primo de Rivera? ¿Eso es cierto? Es completamente cierto. Es decir, ellos se conocieron en Madrid, estuvieron varias veces juntos. José Antonio admiraba el talento poético de Lorca, pero también es verdad que de ahí a decir que eran amigos íntimos, media un abismo, ¿no? Qué duda cabe que José Antonio, que por cierto era también un buen poeta, hay composiciones poéticas de José Antonio verdaderamente interesantes y además muy valoradas, en una edición que tuvo la gentileza de prologar y de editar corregida nuestro gran poeta, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía, sin ir más lejos. Y cómo él pues valora efectivamente el talento poético de José Antonio. Y en esa línea, pues José Antonio admiraba a Federico García Lorca, que sin duda ninguna era y es uno de los grandes poetas de la generación del 27. En el caso de un político que igual es menos conocido, como Melquíades Álvarez, me interesa que me comentes si has investigado también el tema y si pudo haber ahí una especie de guerra civil dentro de la masonería española. Es conocido que Melquíades Álvarez era masón, pero parece ser que era del sector más moderado de la masonería, que tras la revolución del 34, pues igual echó marcha para atrás, pegó un poco el freno y se enfrentó al sector más radical, que estaba más próximo al Frente Popular. ¿Es posible que hubiera ahí una lucha interna entre la masonería y que Melquíades Álvarez fuera asesinado por compañeros masones por haber traicionado a la causa, por así decirlo? Bueno, hablas precisamente de la pertenencia de Melquíades Álvarez a la masonería, y en el libro se publica por primera vez el expediente completo masónico de Melquíades Álvarez, entre otros documentos, ¿no? Lo de Melquíades Álvarez, la verdad es que, y además es que hay una conexión ahí, fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Con José Antonio Primo de Rivera, porque Melquíades Álvarez aceptó defender a José Antonio Primo de Rivera en uno de los juicios que tenían contra él, ¿eh? Hay una carta, además, que se reproduce también en el libro, entre otros muchos documentos, como digo, manuscrita de José Antonio Primo de Rivera, encargando de su defensa a Melquíades Álvarez, que era un magnífico abogado, como lo era también José Antonio, ¿no? Tuvo la mala fortuna de estar encarcelado, porque claro, él pensaba haberse ido a Asturias, ¿no? Él siempre, sobre finales de junio, solía irse a Asturias y a pasar buena parte del verano allí, ¿no? Pero precisamente ese año no lo hizo, en junio del año 36. No lo hizo porque tenía precisamente el encargo de defender a José Antonio Primo de Rivera. De manera que tuvo que permanecer en Madrid, cuando ya se produjo, bueno, pues el asesinato de Carlos Otelo, y a partir de ahí, bueno, pues él fue, como todo el mundo sabe, encarcelado en La Modelo, y tuvo pues la mala fortuna, y la mala fortuna de ser vilmente asesinado junto con el 18 de agosto, ¿no?, del año 36, junto con Ruy de Alda, y que hablábamos precisamente de José Antonio, y de su hermano pequeño, Fernando, ¿no?, con 27 años, médico, discípulo predilecto del gran Gregorio Marañón, ¿no? Bueno, pues los acribillaron a balazos de la manera más infame, y ahí en el libro hay dos cuadernillos de fotografías donde bueno, pues se ve, ¿no?, cómo quedó el rostro absolutamente desfigurado, hasta el punto de que en un primer momento fue incluso irreconocible para los familiares, ¿no?, de Melquíades Álvarez. Y es otro de los grandes personajes, ¿no?, de los grandes personajes que salen a relucir en el libro y sobre el cual, bueno, pues se aportan muchos detalles, testimonios de familiares y documentos desconocidos. Pues bien, antes de comentarte un último tema sobre la actualidad, José María, ¿quieres añadir alguna cosa más de este libro, Los expedientes secretos de la Guerra Civil? Bueno, yo tengo que decir que he terminado el libro, terminé el libro pues muy satisfecho de la investigación. Yo creo que es uno, creo yo, vamos, que mi opinión es lógicamente la que menos cuenta, ¿no? Para eso están los críticos. Pero yo creo que es uno de mis mejores libros históricos. Es un libro que, como digo, incorpora muchísimo material inédito, un auténtico arsenal de documentos, y que bueno, que como dice pues Juan Eslava Galán en una frase que incorpora en la contracubierta del libro, pues que aparte de ser investigaciones rigurosas y apasionantes, se leen como una novela, ¿no? Y eso yo creo que es importante, ¿no? El reto siempre de todo escritor es saber conciliar el rigor con la amenidad, de manera que haya muchas personas pues que puedan leer el libro, como dice Eslava Galán, como si fuese una novela. Antes de terminar, quería traerte un poco la época actual, hacerte una última pregunta. Como experto en historia y en historia de España, ¿qué opinas de esta ley de memoria histórica que hizo Zapatero y por qué crees que el Partido Popular, en 4 años de mayoría absoluta, no ha tocado una ley cuyos objetivos es criminalizar al Partido Popular? ¿Crees que este tipo de leyes, como muchas otras, realmente no se discuten ni se deciden en el Parlamento español, sino que vienen de más arriba, por así decirlo? ¿Qué opinas de esta ley? Bueno, yo pienso que es importante, y por eso yo hago hincapié, ¿no? El subtítulo del libro es Muertes, ¿no? Una investigación a fondo sobre las muertes violentas en los dos bandos, ¿eh? Es decir, aquí cuando uno coge en las manos un libro de un autor sobre la Guerra Civil Española, dependiendo del nombre de ese autor ya sabe automáticamente la historia que le va a contar, una historia de buenos y de malos. Bueno, yo creo que en este sentido, quien más y quien menos, tenemos en nuestras familias caídos en la Guerra Civil de los dos bandos, ¿eh? Y yo creo que es importante mirar hacia el futuro, pero también mirar hacia el pasado. En ese sentido, yo creo que el historiador es un profeta del pasado, aunque parezca en sí mismo una contradicción. Es un profeta del pasado. Debe serlo, porque, como decía antes, del pasado tenemos que aprender para no incurrir los mismos errores. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que volvemos a incurrir en los mismos errores del pasado, volvemos a reabrir las heridas cicatrizadas de la Guerra Civil, volvemos a tirar los trastos unos a otros y perdemos de vista que todos somos españoles y que tenemos que trabajar en el ideal de una patria común, ¿no? Y todo lo que sean divisiones, enfrentamientos, todo eso no beneficia a España como país, ¿no? Y a los españoles en particular. Estamos viviendo pues un momento delicado, estamos viviendo una crisis política, una crisis institucional, una crisis social, una crisis económica y una crisis espiritual, ojo, que es muy importante decirlo, ¿no? yo soy católico, practicante, y no me avergüenzo de decirlo. Lo digo aquí y lo digo donde tenga que ir. Y cuando yo siempre pienso lo mismo, digo, si todos estuviéramos más cerca de Cristo, la sociedad funcionaría mejor, seríamos más solidarios, nos preocuparíamos más los unos por los otros. Algo así como a pequeña escala hace Cáritas, ¿no? Con las personas que no tienen dónde comer ni qué comer, ¿no? Pues acogiéndolos en los comedores sociales, ¿no? Bueno, pues yo pienso que si todos intentásemos ser mejores personas estando cerca de Cristo y no hubiésemos renegado de Él, empezando por la Constitución Europea, Europa es incuestionable, vamos, puedes hablar con cualquier historiador ecuánime, por supuesto, y no puede negar las raíces cristianas de Europa, y sin embargo se han excluido, ¿no?, de la Constitución Europea, ¿no? De manera que yo pienso que deberíamos ser más solidarios todos, ¿eh? No hay más que ver un debate en la televisión, ¿no? Es decir, aquello parece una guerra, bueno, no, parece, es una guerra verbal, ¿no? Una guerra absolutamente verbal, ¿no? Entonces, pienso que tenemos hoy más que nunca aprender de nuestra historia más reciente para, insisto, una y mil veces, no incurrir en los mismos errores, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que sea echarse la culpa unos a otros de un asunto que ya ha sido verdaderamente lamentable en nuestra historia más reciente, pero que ya ha pasado, yo creo que deberíamos precisamente fijarnos en la guerra civil, como intento yo hacer en mi libro, para que no volvamos a incurrir en esos errores, ¿no? Es decir, yo auno ahí en ese libro a personajes tan distintos, ideológicamente hablando, como pueden ser García Lorca, Durruti, José Antonio, André Unín, Calvo Sotelo, Mercedes Álvarez, precisamente porque quiero lanzar también ese mensaje, ¿no? En una sociedad que está dividida, disgregada por enfrentamientos ideológicos, creo que es fundamental enviar un mensaje de solidaridad, ¿no? Y de decir, vamos a ver, España, el país, la sociedad, los españoles, deberían estar por encima, muy por encima, de todas las disputas partidistas, ideológicas, que lo único que hacen es generar división, ¿no? Y bueno, yo creo que he soltado un speech y he hablado demasiado. No, para nada. Pues nada, José María Zavala, la verdad es que ha sido un honor y un lujo tenerte aquí con nosotros. Este programa a partir de ahora es tu programa. A partir de ahora cualquier libro, cualquier trabajo, cualquier tema del que quieras hablar y que quieras promocionar, como este libro Los expedientes secretos de la guerra civil, pues como te digo, este programa a partir de ahora es tu programa y estamos a tu disposición. Muchas gracias, Miguel. Me he sentido como en casa. Eso se intenta. Perfecto, José María Zavala. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Efeméride de la semana. 2 de junio de 1899, en Baler, Filipinas. Después de 337 días de asedio, la bandera española es arriada, no sin antes haber negociado las condiciones de la rendición. Con los uniformes hechos harapos, casi descalzos y sin municiones, salen de la iglesia de Baler, donde habían resistido todo este tiempo, formando de tres en fondo, con la bandera española a la cabeza y portando sus armas, con el teniente Martín Cerezo al frente de los 33 militares y dos frailes que allí habían resistido. La rendición de España se había producido el 13 de agosto de 1898. Estos valientes no sabían la noticia, y cuando la supieron, no se la querían creer, y resistieron estoicamente 9 meses más. Tuvieron 17 muertos entre sus filas y 8 deserciones, 2 de ellos capturados y fusilados. El presidente de la recién creada República de Filipinas, Emilio Aguinaldo, decretó lo siguiente: habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, constancia y heroísmo con el que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno ha defendido su bandera por un espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo 1. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán consideradas como prisioneros, sino, por el contrario, como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlac, a 30 de junio de 1899, el presidente de la República, Emilio Aguinaldo. Bueno, tras esta pausa pasamos al parte de cada semana, este parte que pues realmente terrorífico, parte de la invasión le llamamos, y esta semana pues nuestra amiga Cristina Martín nos trae un parte especialmente cargado. ¿Es así, Cristina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues así es. Este parte lo comenzamos con un dato sobre otra noticia que comentamos aquí hace algunas semanas. No sé si recordaréis el caso de una trifulca que se saldó con varios policías heridos en una discoteca de Valladolid. Pues sí. Bien, al parecer la policía está encontrando bastantes obstáculos en la investigación de los hechos porque accidentalmente alguien ha perdido las grabaciones de la pelea. Y bueno, la policía está tratando de conseguir grabaciones del local, de la discoteca esta, porque creen que los dominicanos que le agredieron podrían salir indemnes. Es un caso un tanto extraño y bueno, no hay más información, en prensa no hemos podido ver gran cosa, así que desde aquí pues seguiremos el caso a ver cómo continúa. Entonces, ¿qué fue, una pelea entre dominicanos y policías, comentas, o exactamente qué es lo que pasó? Sí, hubo una pelea que ya comentamos aquí en el parte, una pelea dentro de una discoteca de Valladolid donde tuvieron que desplazarse la Policía Nacional y se originó una pelea mucho más grande afuera de la discoteca con varios policías heridos. Tuvieron que ser hospitalizados, tenían varias brechas y contusiones por todo el cuerpo. Eran unos 30 dominicanos los que originaron el conflicto. Esto pues ya nos recuerda la misma pelea que hubo en Madrid también no hace demasiado, donde 30 dominicanos le dieron una paliza bastante importante a 15 policías fuera de servicio, y bueno, pues son las consecuencias de esta entrada masiva de población extranjera, centroamericana en este caso, que nos comentan, que nos dicen que este tipo de inmigración es la que hay que fomentar porque está más cerca de nuestros valores culturales y religiosos, y vemos que de eso nada, que esta gente trae la cultura de su país de origen, su cultura violenta, su cultura de banda, y vemos que para nada esta inmigración es mejor que otras inmigraciones. De todas formas, es bastante raro lo que nos comentas. Ya veremos la prensa o la investigación qué es lo que dice, pero puede ser que no se quiera, como ha pasado en Alemania, que la gente sepa que han sido inmigrantes dominicanos los que están implicados en esta pelea, o vete a saber también si ha habido ahí pues un robo por parte de, pues yo qué sé, de cualquier persona que no quieren que esto salga a la luz, Cristina. Así debe ser. ¿Qué más? Como ¿qué digo, más ya seguiremos el caso. Sí, pues tienes? Continuamos con una serie de noticias que nos llegan desde Alemania. De nuevo, tras un festival en la ciudad de Darmstadt, en el oeste de Alemania, se han registrado más de una veintena de denuncias de agresión sexual. El caso ha saltado a toda la prensa nacional e internacional. La policía dice que unas 26 mujeres han tenido que ser atendidas por estas agresiones y que el número posiblemente varíe durante los próximos días y semanas. Los testimonios de estas mujeres apuntan a que son unos grupos de unos 10 hombres árabes que las rodeaban y abusaban de ellas. De nuevo, pues se pone en práctica el diabólico juego del Tarrus que ya comentamos aquí. Ya en las primeras horas del domingo, el último día de este festival, detuvo a 3 presuntos delincuentes sexuales en el festival. Los sospechosos eran solicitantes de asilo pakistaníes. Toda la prensa en Alemania y en el resto del mundo pues se ha hecho eco de este caso, y bueno, pues mientras ocurre todo esto y las investigaciones de la policía siguen, pues un político del CDU de esta región, que se llama Charles Huber, salió indignado en prensa diciendo que por culpa de estos 3 pakistaníes detenidos se está criminalizando a todos los inmigrantes. Quizá este político no se ha molestado en leer las noticias, porque no fueron 3, fueron decenas, y no fueron inmigrantes, fueron los supuestos refugiados que ellos defienden, solicitantes de asilo que huyen de una supuesta guerra en Pakistán, si bueno, si es que son refugiados en Pakistán. Sí, es una película que se repite una vez tras otra, festivales, conciertos con gran asistencia de personas, donde estos grupos de africanos, de musulmanes y de árabes aprovechan para llevar a cabo sus prácticas de agresiones sexuales. Ya vimos también en la pasada Nochevieja en Colonia y en otras ciudades alemanas se repitió la misma historia, y bueno, yo ya no sé qué hace falta para que la población alemana en particular y la europea en general reaccionen. Me imagino, por lo que me estás contando, que no reaccionan cuando tienen estos políticos y estos medios de comunicación que básicamente se dedican a ocultar masivamente este tipo de hechos, que solo los sacan cuando ya es imposible taparlos más, y políticos que, como tú me acabas de comentar, porque están constantemente minimizando este tipo de actos y criminalizando y maximizando cualquier mínima reacción de los alemanes y de los europeos ante esta invasión islámica y este tipo de hechos terroríficos. Así es. De hecho, este político también añadió para la prensa en un tono salvapatrias que va a actuar con toda la dureza de la ley alemana y que tras su juicio serán metidos en un avión y vueltos a su país. Hoy mismo han publicado en algunos medios, hoy mismo, que creen que los detenidos no llegarán a ser juzgados porque serán expulsados antes. Parece que esta es la estrategia que van a seguir en Alemania ahora, porque ya lo hemos escuchado en anteriores casos, de que antes de que se investigue el caso ya están hablando de su expulsión del país. Y bueno, pues no ha sido el único este político que ha dicho algo. Por ejemplo, su líder Angela Merkel, ante las acusaciones de su política de fronteras abiertas, ha hecho también unas declaraciones deleznables como nos tiene acostumbrado. Ella ha explicado a la revista Bunte que, aun sabiendo algunas de las cosas que han sucedido, ella volvería a dejar entrar a la gente con problemas humanitarios en Alemania. Dijo literalmente que le recomendaría a cualquier persona que tenga miedo de los inmigrantes que busque la oportunidad de conocer a alguno de ellos que han huido de la guerra y ahora están entre nosotros. Esta gente ha sufrido mucho y tienen tantas preocupaciones y problemas como nosotros. A mí, ¿qué queréis que os diga? Estas palabras me recuerdan enormemente a un vídeo que se hizo viral hace unos meses, un vídeo parodia ruso de dibujos animados que decía exactamente las mismas palabras que ha dicho esta mujer. Sí, es este buenismo absurdo y suicida, pues, que está contaminándolo todo. Nació en la izquierda, pero se ve que la derecha, también parte de la Iglesia Católica, también por desgracia, pues han contaminado lo mismo de este buenismo absurdo. También me recuerda un caso que ha habido estos días en Pamplona, donde unos rumanos de etnia gitana se han dedicado a extorsionar y a chantajear y a robar a varios curas ahí en Pamplona, y hay una frase que ha dicho uno de los curas que se me ha quedado grabada, que decía este cura, queriendo hacer un bien muy bueno, un bien grande, hemos hecho muchísimo mal. Se refería, pues, a ese exceso de buenismo, de querer ayudar a todo el mundo, de que aquí venga todo el mundo, pobrecitos, que sufren mucho, vamos a ayudarles. Pues estos rumanos de etnia gitana, que estos curas estaban queriéndoles ayudar, pues al final acabaron extorsionándoles, robándoles y amenazándoles de muerte. Pues aquí, a nivel de Alemania, está pasando lo mismo. Está muy bien querer ayudar a la gente, pero vamos a ver, seamos... pensemos con la cabeza, pensemos las cosas racionalmente. Hay cientos de millones de personas pasándolo mal en el mundo, y en Alemania y en Europa evidentemente no caben todos. Así que la señora Angela Merkel, que empiece a preocuparse más de los alemanes, que son los que le pagan el sueldo, y que deje ya su histeria a favor de los refugiados y de los pobres del planeta Tierra. Cristina. Así, pues, para más inquina dentro de una de estas noticias que denunciaban las violaciones de Alemania, un poco más abajo había otra noticia que creo que merece la pena comentar, aunque sea de pasada. Unos austríacos han inventado un protector de violación y lo han llamado así. Con este nombre han bautizado a un cable de acero que sugieren que las mujeres europeas nos coloquemos a modo de cinturón. Por las imágenes del dispositivo viene a ser algo como una cadena pitón con las que se utilizan para atar las motos, y bueno, pues eso es lo que nos están recomendando todos estos inventores para que nos lo pongamos en nuestra defensa. Nos lo ofrecen por 19 euros y nos avisan de que lo podemos comprar en varios colores. Esto no sé qué podemos decir de esta noticia, me parece de muy mal gusto. Primero, colocar esta noticia debajo de violaciones me parece indignante. Y bueno, y segundo, que estos austriacos traten de sacar beneficio con las violaciones que están promoviendo estos políticos que nos inundan nuestros países con miles de musulmanes. Y todos los que de forma hipócrita levantan la bandera del bienvenido refugiados o apoyan este mensaje en redes sociales. ¿Qué demonios se piensan? Que si un grupo de estos violadores nos atacan a alguna de nosotras y se topan con el dispositivo, ¿detendrán la agresión? Yo creo que lo menos malo que puede sucedernos en ese caso es que nos degollen. Es demencia la noticia. Sí, la verdad es que es completamente surrealista, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar la otra cara del multiculturalismo, ¿no? O el beneficio del multiculturalismo. Me recuerda también en Alemania, después de los sucesos de Nochevieja, y en otros países como en Suecia o en Austria, pues las recomendaciones surrealistas completamente que hacían los políticos y los medios de comunicación, culpando prácticamente a las mujeres porque iban demasiado destapadas por la calle, porque salían a horas que no deberían salir, o porque tomaban itinerarios que también eran... estaban casi prácticamente provocando a los musulmanes y a los extranjeros para que las violaran. La verdad es que es increíble a dónde estamos llegando. Y bueno, la parte positiva es que yo creo que la gente al final va a tener que reaccionar, aunque sea por las malas, y espero en este caso que las mujeres, que son una víctima muy muy especial de esta invasión islámica, pues también empiecen a reaccionar ante este hecho, cuyas principales víctimas, como digo, pues van a ser ellas. Cristina. Sí, así es. Y bueno, pues si os parece, pasamos a otra noticia, también en Alemania. Un inmigrante africano violó a una mujer joven de 19 años en el municipio de Lauda-Königshofen. La siguió hasta su apartamento, asaltó la vivienda y allí la violó de forma muy agresiva. Cuando se efectuó su detención, trató de intimidar a un policía con un muñeco de vudú, este inmigrante. Por esta violación le piden tan solo 4 años... pese a que este inmigrante ya acumulaba otra condena de 2 años de una violación a una niña de 13 años. Las condenas en Alemania, bueno, ya no sé qué es peor, si las condenas que ponen a estos violadores o la expulsión, la medida esta de expulsarlos sin ningún tipo de control. En el juicio, el inmigrante, que al parecer procede de Camerún, dijo que se le estaba condenando por el color de su piel. Es terrible, acusó a los jueces de racista. Sí, claro, es el comodín ya, que se lo han aprendido perfectamente, que solo tienen que acusar de racismo a quien sea para salir impune de cualquier cosa. Ya lo hemos visto también con el jugador de fútbol Karim Benzema, que también ha dicho que no le llevan a la selección francesa por racismo. Bastante curioso cuando es una selección francesa donde el 80 o el 90% de los jugadores son de raza negra, así que es un racismo bastante extraño el que le han aplicado a Benzema. Y sobre este inmigrante, pues lo mismo que el resto de noticias. En el caso de Alemania, pues esta guerra psicológica que nos han hecho los europeos en los últimos 70 años, pues con ellos ha sido especialmente fuerte. Va a ser muy complicado revertir la situación, pero como te he comentado antes, pues por las malas, con violaciones como esta, agresiones sexuales, todo este tipo de delitos, los alemanes van a tener que empezar a espabilar y a darse cuenta de que están gobernados por auténticos traidores a Alemania, y que el pueblo alemán va a tener que, y el europeo, van a tener que empezar a reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Cristina, ¿tienes algo más? Pues no, hasta aquí es todo por hoy. Perfecto, Cristina, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Venga, un saludo para vosotros. Sentamos tranquilos y frente a mí.